Fueron noches para estar los dos. Y las paredes observándonos. No era fácil sin saber por qué. Pero a tu lado yo quise estar y se sentía bien. Si fuiste tú y luego fuimos dos, nada nos dice que así no es el amor. Hay algo en lo nuestro, no hay que explicar por qué. El mundo acaba para los que no ven. Si algo es eterno, lo nuestro es eterno. Lo cuestionable nos llamaba para continuar. Oh, las herramientas de un mundo uniformado no nos van. Y los esquemas, si acaso hay uno, lo voy a evitar. Llegaste tú y luego llegué tú. Estando abrazado, sentí lo que pasó. Y luego me miraste y yo a ti te miré. No hay nada que pueda detener. Si algo es eterno, porque uno y uno son dos.